Está en su derecho, pues, ¿no? Somos una gran alianza nacional en la que el derecho a disentir está garantizado. Y bueno, nosotros respetamos su accionar, su forma de pensar. Pero bueno, aquí hay compromisos mayores, pues, ¿no? Somos un equipo en el que hay varias corrientes políticas. Estamos aliados en torno al liderazgo de Samuel Doria Medina. Y en cumplimiento de esos compromisos es que al año, la próxima legislatura, le toca al Movimiento Demócrata sugerir a alguna persona que comande la bancada. Y apoyaremos esa decisión durante toda la gestión, ¿no? Entonces, hacer esos cambios a media gestión no son lo más razonables. Seguramente él tiene alguna diferencia muy personal con la colega Costa. Ayer lo hemos invitado a sentarse, a resolverlo, a aclarar cuál es el aparente diferendo que existe. Pero también está claro que lo expresado por él no refleja el pensamiento general de nuestra bancada, de nuestra bancada nacional. Y es un tema muy personalísimo, ¿no? Porque de forma paralela estamos muy compactos para trabajar en otros temas, impulsando los procesos contra el señor Patana, en nuestro accionar de fiscalización en la Ciudad del Alto, en el tema del Fondo Indígena en La Paz. Bueno, nuestra presencia cabalmente obedece a eso, ¿no? Yo he sido convocado por la Fiscalía para ratificar nuestras denuncias en el tema del botadero, ¿no? Contra algunos malos dirigentes que pretendieron poner en riesgo la salud de los salteños y de las salteñas. Y yo lo voy a ver en unos minutos porque hay otros procesos que tienen que ser notificados. Entonces, creo que hay que separar las aguas muy bien, ¿no? Primero, no existe ningún tipo de fractura, menos división. Y segundo, es un tema muy personalísimo que él sostiene y lo abandera en contra de la diputada Costa, que ojalá sea resuelto prontamente. ¿Se pelea mucho con todos, con varios parlamentarios, al menos? No. Yo más bien... ¿Arturo Murillo? No, el tema de Arturo fue un impasse por el tema de un calificativo que luego fue aclarado y se emitieron las disculpas respectivas, ¿no es cierto? No existe ningún tipo de problema. Por el contrario, los aliados de esta alianza le han expresado su respaldo y la provisión de algunos equipos en materia legal para que pueda seguir impulsando algunos temas que son muy importantes, ¿no? Si él estuviera peleado, nadie le brindaría respaldo o él seguramente hubiera abandonado esta alianza, pero eso no ocurre, ¿no? Por el contrario, estamos trabajando, les ratifico, de forma muy compacta, primero en torno a nuestro departamento, en causas en el municipio del Alto, en provincias y en la ciudad de La Paz. Entonces, no se puede hacer una analogía de que porque él haga una crítica, nosotros estuviéramos divididos bajo ninguna circunstancia. ¿Qué proceso está cruzando con el alcalde de Cataluña? Bueno, está en curso el tema de los vehículos, ¿no es cierto? El tema de este comodato de 24 vehículos que fueron otorgados por Dircavia al municipio. Hoy se va a realizar, Rafael está de venida a la ciudad del Alto cabalmente, una notificación a las 10:30 de la mañana. Y nuestra presencia en el municipio obedece, respetuosos que somos, aunque del mismo partido, somos respetuosos de la investidura de la señora alcaldesa. Vamos a pedirle que puedan ellos coadyuvar en estos procesos, en todo lo que tiene que ver con proteger el patrimonio del municipio de la Ciudad del Alto, ¿no es cierto? Para establecer una estrategia jurídica conjunta. No son 50 días, creo recién, que están a cargo de la nueva administración, poner en orden, armar un equipo sano para iniciar la ejecución de un ambicioso programa de gobierno. Seguro que no deja el tiempo suficiente como para organizar estas otras acciones que son muy importantes y que la ley nos obliga, ¿no es cierto? Y bueno, y como esa y otras actividades, yo voy a la fiscalía ahora, he sido citado a las 10:30 de la mañana también para ratificar en nuestras denuncias en el tema del botadero cuando se hizo este criminal bloqueo, que es una acción que también va a continuar, ¿no es cierto? La ley no se negocia, se cumple y vamos a seguir con esa acción. Y bueno, y luego hay un tema que nos preocupa mucho, es el tema de la planta de tratamiento de residuos líquidos. Tenemos programada una inspección a esa planta y a una otra área que está entre La Paz Cayutaca, el Alto Cayutaca. Queremos conocer los predios en los que se pretende construir una nueva planta a cargo del Ministerio de Agua y Medio Ambiente para ver de que no se genere daño ambiental ni contaminación y que coadyuve a resolver el tema de los residuos que la Ciudad del Alto genera, ¿no es cierto? Tenemos problemas, ustedes saben, en el lago Titicaca, porque el alcantarillado de la Ciudad del Alto desemboca finalmente allá. Entonces es una preocupación que han realizado nuestros comunarios de la provincia de Manco Cápac, Tito Yupanqui, y vamos a también encarar ese tema estos días, ¿no? Vamos a dedicarnos toda la semana a la Ciudad del Alto, porque así estaba programado y agenda. ¿Sabe su nombre? Wilson Santamaría. Wilson Santamaría. ¿Diputado de Inalámbrico? Sí. ¿Diputado, sería como parte, digamos, de un asesoramiento, coordinación con el municipio? No, primero es una tarea de fiscalización, tenemos obligación y la facultad para aquello dentro del reglamento de la Cámara de Diputados. Pero segundo, obedece a un tema de coordinación para coadyuvar a la gestión de la señora alcaldesa, ¿no es cierto? A fin de que los recursos que el Estado Nacional destina en esta área geográfica puedan ser bien utilizados y generen beneficio para los salteños y las salteñas. Asesoramiento también en algunos temas, ¿no? Yo prefiero decir coadyuvantes, ¿no es cierto? Porque en materia legal ellos tienen una dirección de asuntos jurídicos, un equipo de abogados muy compacto, asesores en despacho que manejarán ese tema. En el tema de la planta y la dirección de medio ambiente, ¿no? Entonces, vamos a coadyuvar a emitir nuestras sugerencias a fin de que se haga lo mejor para los salteños y las salteñas. ¿Qué podría facilitar? 7, 5, ¿no?